Bien, estamos ya nuevamente en la Rayuela después de escuchar al doctor Darío Portero sobre el poder y la ley. Ahora estamos ya con nuestro siguiente entrevistado. Quiero agradecer de manera especial al doctor Jorge Gregorio Chacón. Él va a hablarnos sobre cronofarmacoterapia. Suena un poquito raro, ¿no? Un poquito difícil esto. Sí. Son nuevos conceptos, pero qué importante. Precisamente por ello hemos querido que sea el doctor quien nos hable de esto. Doctor Chacón, bienvenido. Buenos días a la Rayuela. Hablemos entonces. Para empezar, comencemos por el concepto primero, ¿no? ¿Qué es la cronofarmacoterapia? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá en su programa. Estos son conceptos realmente nuevos que tienen que ver con la toma de los medicamentos en el momento adecuado y de acuerdo al funcionamiento rítmico de nuestro organismo. Entonces, previamente yo le comentaba que nosotros somos seres que funcionamos de manera rítmica porque nacimos en un ambiente geofísico. ¿Qué significa eso? La Tierra tiene movimientos, como todos nosotros sabemos, de rotación y de traslación. Eso hace que aparezca el día y la noche. Todo eso ha determinado que nuestras células funcionen de la manera similar. Es decir, nuestras células tienen un funcionamiento permanente y homogéneo durante todo el día. Es decir, generan una actividad a un momento determinado del día y apagan esa actividad a otro momento determinado del día. De tal manera que todo nuestro funcionamiento obedece a esa manera rítmica de actuar. Y todo esto está determinado por los llamados relojes biológicos. Estos relojes biológicos están ubicados en diferentes partes de nuestro organismo y hay un centro a nivel del sistema nervioso central que obedece y que es el, digamos, el director de orquesta de todos los relojes que existen en cada una de nuestras células. ¿Y cómo funciona este reloj biológico? Funciona precisamente por los movimientos de la Tierra. Es decir, cuando amanece, a través de la vista, entra la luz solar y activa este reloj. Y este reloj activa una serie de funciones que hace que nosotros nos desempeñemos durante el día. Durante la noche es totalmente lo contrario. Cuando la luz del sol baja, entonces estos relojes son capaces de captar ese cambio de luminosidad y hace que se generen una serie de sustancias en el organismo que hace que nuestro funcionamiento en la noche sea completamente diferente. Por eso es que nosotros estamos despiertos en el día y estamos dormidos en la noche. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas personas que por diferentes circunstancias deben estar en vela, como decimos normalmente, estar despiertos en la noche? De hecho, supongo que se rompe ese ritmo y hay otro tipo de sensaciones, de repercusiones también en la salud y en la forma de comportamiento. Sí, totalmente. Digamos que uno de los fenómenos más representativos de todo esto tiene que ver como cuando, por ejemplo, usted está viviendo en Quito y tiene que viajar a China. Entonces, en China hay 24 horas de diferencia, claro. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí de noche, en China está de día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace eso, los que hemos tenido la oportunidad de hacer esos viajes con cambios horarios, ocurre un fenómeno que se llama jet lag. El jet lag es el fenómeno más representativo de las alteraciones que se producen cuando hay estos confrontamientos entre los cambios biofísicos y nuestro funcionamiento normal. Esto hace que muchas personas que tienen que trabajar en la noche, por ejemplo, el personal de salud, que tienen que hacer guardias nocturnas, generan una serie de condiciones y genera el riesgo para el desarrollo de una serie de enfermedades, porque precisamente se está interrumpiendo con el funcionamiento de esos relojes. De tal manera que hay una ruptura entre lo que normalmente ya está establecido desde nuestro nacimiento, porque si bien es cierto, los cambios geofísicos nos influyen, pero nuestros relojes ya tienen un funcionamiento autónomo. O sea, ya nacieron con ese funcionamiento predeterminado. ¿Qué pasa? Cuando rompemos ese funcionamiento, entonces hay toda esta serie de trastornos hormonales, porque las hormonas responden a un ritmo y a un horario. Y si ese horario ha sido cambiado, eso genera un trastorno. Y eso puede originar en una serie de condiciones, alergias, trastornos depresivos, trastornos del ánimo, y una serie de condiciones que afectan tanto al sistema inmunológico como a muchos otros sistemas, y particularmente al sistema cardiovascular y endocrino. Ahora bien, doctor, estos estudios, estas investigaciones para llegar a este criterio, que decíamos es un criterio nuevo, ¿viene desde una escuela de la medicina convencional, tradicional, digámoslo así, o más bien es un brazo diferente a lo que siempre habríamos escuchado? ¿Qué dice? Bien, a pesar de que esta disciplina es ahora nueva, entre comillas, ya los primeros conceptos, aunque no se hablaba específicamente de cronobiología, cronofarmacología, vienen de los años 50-60. ¿Por qué? Y más que todo viene de los conocimientos de la reumatología. ¿A qué me refiero? En los años 50 se sintetiza un medicamento muy potente que se utiliza mucho en las enfermedades inflamatorias reumáticas, que son los esteroides, ¿no? Los esteroides antiinflamatorios. Estos son medicamentos excelentes, pero son medicamentos que tienen una enorme cantidad de efectos colaterales y que tienen que ser bien utilizados por una persona que esté bien capacitada para utilizarlo. ¿Qué pasa? Que estos esteroides se sintetizan también en el organismo. ¿Por qué? Porque el cortisol es el principal esteroide producido por nuestro organismo. ¿Qué pasó? Que cuando se sintetizan estos medicamentos y se comienzan a usar, se empiezan a dar cuenta de que hay una cantidad de efectos colaterales indeseables en las personas. Se estudia cómo es el llamado ritmo circadiano de la producción de cortisol y se aprecia que el cortisol tiene dos picos de producción en el organismo, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hicieron los médicos en ese momento? Trataron de mimetizar el uso del esteroide a la manera como el organismo produce su propio esteroide. Entonces, ya desde los años 60 se comenzó a utilizar el esteroide fraccionado a horas determinadas para mimetizar el funcionamiento del organismo. Obviamente, en aquel momento no teníamos conocimiento claro de todos estos conceptos de la cronofarmacología. Y yo diría que hace aproximadamente unos 5, 6, 7 años que ya se comienzan a estudiar más detalladamente esta serie de conceptos. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con el doctor José Gregorio Chacón de Megad Pharmaceutical, y qué importante es escuchar esta explicación, ¿no? Lo hemos dicho ya, insistimos en nuevos conceptos, cronofarmacoterapia. Ciertamente que al ingerir nosotros medicinas normalmente tenemos una cantidad de, primero de miedos, de recelos, ¿no? De alertas. Yo mismo soy una de las personas que utiliza mucha medicina. Entonces puedo, un poco puedo con más facilidad decir lo que uno como que siente, ¿no? Entonces, que si este fármaco me duerme un poco, que si el otro me calma el dolor pero me produce una acidez en el estómago, que si el otro sí me está aliviando el dolor de las manos, pero me está afectando al riñón. Es decir, doctor, lo que cura una cosa, a veces sentimos en el cuerpo que puede estar afectando a otra. Por eso es que es muy interesante estos conceptos de la cronofarmacoterapia. ¿Por qué? Porque así como ya estoy hablando de los fenómenos normales, ahora vamos a hablar de los fenómenos patológicos. Las enfermedades también son rítmicas. Todas las enfermedades son rítmicas. Es decir, uno tiene, por ejemplo, una artritis y tiene dolor articular por la artritis inflamatoria. La gente que sufre de eso sabe que en horas de la mañana amanecen terribles. Amanecen con un dolor intenso, rígido, tieso, y en la medida en que va pasando el día, sienten que, como que ellos mismos dicen, en la medida en que mi cuerpo se me calienta, así es, me siento un poco mejor. Igualmente ocurre con muchas de las enfermedades. Comentaba, por ejemplo, que las enfermedades cardiovasculares generalmente ocurren los fenómenos agudos entre 4 y 8 de la mañana. Por ejemplo, las crisis de rinitis, las personas que son alérgicas saben muy bien que a las 8 o 9 de la mañana tienen la nariz completamente congestionada. La gente que sufre de úlcera y de gastritis sabe muy bien que en las primeras horas de la mañana amanecen con muchísimo ardor y acidez, y así ocurren con casi todas las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Primero tenemos que entender el ritmo de la enfermedad en particular y saber cuál es el tratamiento. Tenemos que saber del tratamiento cuáles son las características cinéticas del medicamento, es decir, cómo ese medicamento funciona en el organismo, dónde actúa, cómo se metaboliza y cuáles son los efectos colaterales. De tal manera que todos los medicamentos, y siempre lo digo, todo medicamento tiene efectos colaterales. Es más, si uno toma agua con fines terapéuticos, el agua también tiene efectos colaterales. Eso es algo inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice, es que este medicamento no me hizo bien, el medicamento no sirve. No, probablemente no es que el medicamento no sirve, es que no se está utilizando a las horas adecuadas. Entonces, si una persona, si uno sabe que un medicamento tiene su efecto máximo, pongamos a las 6 horas, y sabemos que a las 6, 7 de la mañana es cuando tengo más intenso el dolor, entonces ese medicamento yo tengo que indicarlo antes de acostarse, para que cuando la persona se vaya a levantar, tenga un menor dolor. Igualmente ocurre con los efectos colaterales. Muchas veces los efectos colaterales también dependen de las características cinéticas del producto. Entonces, si nosotros vamos a dar un medicamento en el momento, por ejemplo, en que hay la mayor secreción gástrica ácida, y en ese momento el medicamento está actuando de manera más tóxica, obviamente los efectos van a ser mucho mayores. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender cómo funciona el medicamento, cómo funciona la enfermedad y cómo funciona la persona. Porque hay enfermos, no enfermedades. Las enfermedades son totalmente distintas en cada una de las personas. Si no entendemos el ritmo de la enfermedad, y no entendemos también el ritmo de la persona, porque a lo mejor hay personas que son tempraneras, y se levantan a las 4 de la madrugada, y ya comienza su actividad a las 4 de la madrugada. Hay otras personas un poco más lentas, y que necesitan levantarse un poco más tarde, a las 8 de la mañana, qué sé yo. Entonces, tenemos que compaginar todas estas cosas. Yo sé que esto no es nada fácil, pero estos conceptos ayudan a que la persona tenga una mayor eficacia con el medicamento y que ese medicamento sea mejor tolerado porque disminuimos los efectos colaterales. De tal manera que esto es un tema de estudio nuevo. Probablemente la comunidad médica actualmente no esté muy bien empapada con estos conceptos, porque generalmente a uno en la escuela de medicina lo enseñan más a estudiar la parte farmacológica y a ver el tiempo máximo de acción, el tiempo de eliminación, el tiempo de vida media, todo realmente dirigido al medicamento. Pues ahora, aparte de eso, tenemos que también conocer los aspectos de funcionamiento del organismo, pero mucho más allá de qué es lo que hace el hígado, de qué es lo que hace el corazón, sino cómo lo hace, cómo late el corazón, a qué hora está mayor o a qué hora la presión arterial está más elevada, porque eso también ocurre. O sea, la presión arterial no es constante y la presión arterial es rítmica. Entonces, de pronto en la noche la presión arterial baja cuando uno duerme, y cuando uno se está despertando a las 4 o 5 de la mañana, la presión arterial sube. Entonces, esos movimientos rítmicos ocurren regularmente. Si en una persona hipertensa le colocamos un medicamento para la presión arterial y no logramos entender que, por ejemplo, a las 8 de la mañana usted puede tener la presión más alta, y yo le tomo la presión en la mañana y está tomando un tratamiento y tiene la presión un poco alta, digo, ay, el medicamento no está actuando. Pero yo tengo que saber cómo tuvo la presión en la noche. Por eso es que muchas veces hacemos cambios de dosis y decimos, hay que aumentar la dosis, o el mismo paciente se la aumenta. Y resulta que en la noche la persona tiene un desmayo porque la presión la tiene en el piso. Entonces, todas estas cosas son importantes para dar una mejor atención al paciente, utilizar mejor los medicamentos y que el paciente tenga una mayor eficacia, disminuyamos los riesgos de muerte y de morbilidad, y hacemos que los tratamientos sean mejor tolerados. Esta mañana estamos con el doctor Jorge Gregorio Chacón, y él nos habla precisamente de la cronofarmacoterapia. Hablamos de una nueva forma realmente de farmacología, entender un poco más desde estos ritmos de nuestro cuerpo, ritmos biológicos, ritmos geofísicos, es decir, todo tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Todo Correcto. Está concatenado por un lado, y decía hace un momento el doctor, todo tiene un ritmo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que precisamente en muchos casos nos ayuda mucho, inclusive para estabilizarnos, ¿no? Es decir, es correcto. Hay mucha generosidad también en ese sentido, ¿no? Claro. Ahora, doctor, yo quisiera saber de nuestros amigos oyentes, ¿dónde le pueden ubicar? ¿Alguien está interesado en más información? ¿Dónde le pueden ubicar a usted? Me pueden ubicar en la página web www.megatpharmaceutical.com. Ahí tenemos toda la información importante para los pacientes. Bien, doctor, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia acá en nuestro programa. A usted. Muy amable. Nosotros vamos a hacer un corte y luego seguimos con más de La Rayuela.